Pensei agora uma parada desse. Bienvenidos. Bienvenidos a Reserva para Tres. Número, ¿cuál número? ¿12? ¿12? Hola Andreas, ¿cómo estás? Te escucho medio entrecortado, me parece. Sí, pero te escucha bien, tú puedes seguir. Aló. Ah, bueno, bueno. Aló. Y me gustó el tema ese, medio Jim. Bastante rock. Jim Méndez, yo creo de España, con la canción El Pulpo Araña. ¿Así se llama? Sí. Es increíble que cuando vas a Yamendo, a la página yamendo.com, y buscas al Jim Mendoza, increíble, es todo así, todas las canciones están así. Me gusta mucho, algo diferente, ¿no? ¿Tú me escuchas bien? Sí, te escucha bien. No, Skype está hoy nuestro amigo, ¿no? Parece. No, se me cortó recién, sí, cuando te estaba escuchando, pero bueno. Ya. Yeah. Hay que aclarar que yo estoy en España, en Palma de Mallorca, y Andreas está en Chile, en Santiago. En Santiago, Chile, 13.000 kilómetros solamente, ¿no más? Nada, es casi al lado, ¿no? Y bueno, tratando de llevar un poco de alegría para pasar un poco esta crisis que nos está llevando por delante, un poco más acá que en Chile, pero bueno, y tratando de buscar otras cosas, ¿no? Que nos levanten un poco el ánimo. Sí, no, yo no, en momento no puedo más escuchar la crisis, por todo hay crisis. Sí, es como que te satura y al final la vida sigue y hay que ponerle el hombro, ¿no? De alguna forma. Sí, pero también necesitamos levantarnos. Pero los jóvenes aquí en Chile se levantan. Ayer estaban marchando poquito. Y no, anteayer, ¿no? Anteayer estaban marchando, quemaron 3 buses solamente, pero... Claro, ¿no? Pero bueno, por lo menos es una buena iniciativa, como la que tuvieron acá de robar unos carros de comida, ¿viste? Unos sí, algunos alcaldes que y tienen políticos, algunos alcaldes que tienen cojones de ir, ¿no?, al Mercadona, sí, y sacar carros con comida y sí. Y bueno, y ahora tuvieron algunos detenidos, hay causas abiertas, pero bueno. Ya, ¿cuándo vas tú al supermercado? Son las distintas ramas de la crisis esta que estamos padeciendo en Europa, principalmente los países más pobres de Europa. Y bueno, yeah, se traslada un poco también a los distintos lugares del mundo, pero acá es donde más sufriendo. Es el gran plan de las grandes empresas que quieren bajar, sí, los sueldos y... La trampa del euro, pero bueno. Sí, la trampa del euro. El tema, pero repetime otra vez cómo era el grupo este, se me cortó. Jim Mendoza. Jim Mendoza. Yamendo, ¿no? Sí. ¿Cómo es la Mendoza página? Yamendo.com. Yamendo.com. Allá me encuentras. Parece muy bien. No, y yo te preguntaba por Romina, que sigue en su trabajo y tendríamos que... El próximo ya tendría que estar. Sí, necesitamos planificar diferente todo, porque Romina, cuando se sale aquí por la casa, cuando a las 6 por la mañana se levanta, a las 7:30 yo creo que se va, y volver por el transporte público a la noche, a las 8:30. Claro. No, no, pero es bueno, aunque sea que si hay alguien que más o menos va siguiendo los podcasts, que sepa que Romina sigue presente, lo que pasa que por un contratiempo ahora que está teniendo con su nuevo trabajo, no. No, Romina, no falta, puede estar. Falta, los dos somos muy fome, por eso. Romina. Nosotros somos fome. Sí, fome para los españoles. Tenemos que hacer para... un tema, nosotros somos fome. Sí, pero para los españoles, fome significa aburrido. No. Aburrida, sí. Triste. Somos tristes, somos muy fome. ¿Tan fome? Bueno, sí, pero lo que no son fome, los videos que estuviste viendo vos. Yo he visto, gracias a algunas páginas alemanas que tienen cada viernes un resumen de los vídeos más gilipollas, más tontos del mundo. Que hay para... Mirá que para que... Hay que ponerse a seleccionar, sí, también, ¿no? Sí, claro. Ahora son vídeos, ¿no? Son vídeos, pero claro, después en nuestro blog y también en los show notes en el podcast ponemos los links, los enlaces para ver los vídeos, porque claro, he visto aquí sí, una... Porque hay que verlos, ¿no? Y, sí. Y realmente el enlace va a estar siempre en el link. Sí, yo ahí dejé aquí ahora un sonido solamente en marcha y después explicamos qué es. Pinchimuro, Urijimi, Sunshikane, Purun, Chonura, Narun Telpanel, Kalinendu, Shinlake, Chemike, Chilgoke, Udongyo, Sungma Undong Kigo, Chaga, Sungma Undong Kigo, Ace Power. 승마 운동 좋은 거 누구나 잘 알고 계시죠? 날씬한 S라인 몸매와 하체의 힘을 길러주는 승마 운동. Y aquí vamos a ver ya hasta una silla que parece a un caballo. Claro, es una silla que uno es como que la monta, una como un taburete, el tamaño de un taburete, de un banco de bar. Sí. Que uno cuando la monta, las patas se desplazan para abajo, entonces hace como una flexión, como que va a caballo. Sí, pero los movimientos pero los movimientos, ¿no? los movimientos me parece que están practicando muy sexy, muy pero uno sexy. Lo mira de lejos y lo que menos se imagina es que está ahí arriba de la silla, ¿no? Es increíble, ese movimiento es increíble y ya me voy a poner un link después. Pero ¿cómo es? ¿Es coreano o es chino? Aquí dice en inglés from Korea. No, aquí dice from Korea for choose who like to ride the horse in front of TV. Es una uh-huh. silla de caballo que puedes utilizar en frente de la televisión. No, pero el video está espectacular porque se ven los caballos, todo, y de repente una chica, una señora ahí. No, también el tío, el tío. Muy bueno. También cuando utiliza ese tío, ese sí parece tan sexy. Ya. Y el tío este, sí, hay un tío que está ahí también. Ahora hay que tener ganas de comprarse una silla, ¿eh? Esa sí, pero no tiene precio aquí. ¿Por qué no puede? Ah, 26.600, no lo sé. Vale, el ese precio. Sí. Es el precio. Pero no lo sé cómo es el precio o cómo se llama el dinero coreano. Ni idea. Claro. Yeah. 26 y algo sale. 26 pero y bueno, yeah. 26 mil pesos chileno o en euros. No, es mucho no, menos. No, se dice allá 26 mil coreano. Yeah. No, yo qué quiero una silla así. Para gente que ahora dice casi la palabra mala. No, sí. Y el otro video. El otro es, ya, en ese tema también toca muy corto, porque tiene música dentro que, ya. Eso es claro. un grupo de músicas, ¿cómo se llaman esos cantantes de son la calle? Son como músicos callejeros. Sí. Son dos, y que es como que ponen distintos frascos para sí. poner propina, pero de acuerdo a la propina. Por ejemplo, en un frasco tienes a Lady Gaga, en otros tienes a Bach, en otros tienes distintos tipos de música. Correcto. Y de acuerdo a dónde pones tú la propina, es la música que tocan ellos con un violín y un contrabajo, un violonchelo, creo. Ya. Yeah. Any quarter or dime or nickel or any sort of change that you put into this jar. So you put it in there? And we'll do it. And the faster you put them in, the faster we do it. We won't stop. We're here to be a human jukebox for you. Esa es la idea, claro. Sí, ahora la chica pone algo en el vaso más rápido. Y ahora se cambia al bajo. Ahí te ponen monedas para abajo y se empiezan. Ahora más lento. Ahora al Michael Jackson. Más rápido. Al bajo. going. Oh, well. Yeah. No, está muy lindo la idea de los músicos en la calle que tienen Lady Gaga y Michael Jackson, Bach. Y sí, no, está muy buena la idea esta de buscar así cosas que por ahí a uno le hagan reír o que sean así muy creativas. Encima como tienen esto. Un frasco porque en la verdad mesa. Hay que decir una cosa, son muy virtuosos los chicos estos. No, encima tienen un frasco con canción de sorpresa. Y nadie sabe que tocan. Y es también muy chistoso. Porque se tienen abajo de la mesa un chico que toca la canción de Jurassic Park de película. Ahora viene. O sea, sorpresa. Eso así. Ahora. Tiene una gorrita como un dinosaurio. Qué bueno. No, está muy, muy, muy buena, muy buena. ¿Y ese sonido de qué es? También, de ese chico, tiene un saxofono. El chico está abajo de la mesa. ¿Un saxofono o un clarinete es? Un saxofón chico. Ajá. Qué bueno, che. Ya. Yeah. Sí, y tengo yo visto otro, pero eso necesitan ver a la gente en el internet. ¿Cómo se llama? ¿Un yo-yo? ¿Un yo-yo? ¿Es un yo-yo en castellano? Sí, yo-yo, los que... ¿Pero cuál? Sí, ese que tiene una cinta. Y los niños están jugando con eso. No lo sé. Sí, eso. El yo-yo, el que vuelve. Sí, que uno lo correcto, tira y vuelve es un yo-yo. Para arriba. Tengo un vídeo también en la estación espacial que un tío está jugando con el yo-yo arriba en el espacio. Y es también muy, muy, muy lindo. Muy, en el muy espacio, lindo. En el espacio. En el espacio. Está jugando yo-yo. Y también me voy a poner un link. Un link para ver esa cosa muy, muy linda. Ya. ¿Y? Sí, yo estuve viendo ahí en YouTube hay algunos videos de... Bueno, que a mí yo lo sigo siempre a Wyoming, ¿viste? Ya. Y el que pueda poner ahí Wyoming, ahí, de los programas y eso, hay cosas que son imperdibles. Ya. ¿Está todavía muy, bien muy bueno. o...? Porque no me gustaba siempre el Wyoming, ¿no? Sí, ahora ha terminado, ¿viste? Ah, se terminaron. Porque, se toman vacaciones así, ¿viste? Ah, y ya. Bueno. Sí, pero estaban molestando y un poquito la temporada. No saben si va a seguir, pero bueno. Ah, no últimamente, saben. Los últimos programas estuvieron muy buenos. No, porque el gobierno del España estaba limpiando el televisión. ¿Y qué tal estuvo el asado? Mi asado. Soy alemán y normalmente la gente dice aquí en Chile, los alemanes no saben hacer asado. Esto es una anécdota para contarla a todo el público, porque la verdad es que es asombroso. No, los alemanes comen mucho. Que se enteren los demás alemanes, por lo menos. No, los alemanes cortan todo muy fina, que rápido, no depende de la zona donde se viven. Y que está... Porque Andreas, hay que aclarar para que la gente entienda mejor que Andreas es el asador ahí de la familia donde está viviendo en Chile. Sí, en Chile. Que comen asado todos los fines de semana y ahora el asador oficial pasó a ser Andreas. Sí, pero gracias a mi amigo argentino. No, sí. No. Gracias a mi amigo argentino que me mostraba cómo tú vas al asado. Autodidacta que es. No. Aprendió enseguida. Sí, claro, autodidacto. Estaba mirando qué estaba haciendo Pablo cuando estaba preparando un buen cacho de carne. Y todo con calma, ¿no? Tranquilo, no tanto fuego, ¿no? Sí, estuvo mal. Y no tanto calor. La sorpresa porque... la familia de ahí, ¿no? Sí, estaban todos sorprendidos. Y ahora, para el 18 de septiembre, el abuelo... Nos invitamos a su casa para hacer parrilla y yo soy el parrillero oficial de la familia. ¿Qué tal? Porque claro, en Chile el 18 es tirar la casa por la ventana. Sí. 18 y después se sigue. Es un día antes, un día después, algo así, ¿no? Sí, sí, es el fin de este después año. Después te dicen el 18, chico. Este año es muy largo, dicen. Pero son fiestas, bueno, que por un lado la veo bien porque es la fiesta de la independencia, ¿no? Uh-huh. Sí, 18 es un martes. Cosa que acá en España, no sé, las fiestas son o de los santos o de cosas así. No hay una fiesta política, digamos. No, son aquí más connotaciones San Sebastián o San sí, Marsal. No, españoles. Pero acá en el Pla de Natesa, donde estoy yo, está por empezar la fiesta. Justamente hoy, uh-huh. Hace un rato estaban tirando fuegos artificiales, yeah. Pero es de día todavía. Es de día y están tirando fuegos artificiales. Una pena, ¿no? Porque al día sería muchísimo mejor que los tiren de noche. ¿No te parece? No lo sé, son españoles. No lo sé. ¿Quién tiene esa idea? No sé lo que está pasando. Y empieza una fiestita en el pueblo con varias cosas. Ahora, por ejemplo, la calle de la vuelta a mi casa se llama Sopa la Fresc, porque sopa es como cenar a la noche, y todos los vecinos están organizando sacaron las mesas afuera, todos así, cortan la calle, sacan todas las mesas afuera, todos los vecinos, y comparten ahí la comida, y después bailan, bueno, se pasan un buen rato. No. Unas cuantas horas ahí. La comida y la cerveza me gusta. Pero hay vecinos que no lo hacen, ¿no? Es que se tienen que llevar bien los vecinos. Pero es lo mismo como en invierno en Mallorca. En invierno en Mallorca, ¿cómo se llaman esos fuegos en invierno? San Sebastián, ¿o San no? Sebastián, ¿no? En febrero, ¿cuándo está? En sí, febrero, ¿no? San Sebastián. O sea, también muy lindo y tampoco nos vienen todos los vecinos, ¿no? Claro, no. Ahí yo una fiesta de San Sebastián estuvo muy linda porque ahí está la Catedral de Palma, que es muy grande, y la iluminaron todo de rojo. Rojo. Y por un lado era como medio tétrico, ¿no? Porque todas las calles oscuras, todo, y sobresalía la Catedral roja, intensa. Qué lindo. Y bueno, muy lindo. La fiesta de los pueblos, ¿viste? No, en Mallorca tienen muchas fiestas de pueblo. Cada pueblo tiene su propio festivo. Sí. Sí, pero mucho apuntando a los santos. Por ejemplo, en Argentina se festeja mucho el tema de las fechas patrias, de la independencia, del aniversario de la ciudad, de que se fundó la ciudad, de cosas así. Acá en Palma no sé cuándo es que se fundó la ciudad. El día de Islas Baleares no estaba en... Sé que es del el 20 antes de Cristo, no sé, una fecha, 23 antes de Cristo, pero el día, claro, se festeja el día de las Islas Baleares, pero es un día feriado y nada más. Uh-huh. No hay un desfile o hay, como decirte, cosas así, de ferias o un escenario donde van músicos. Eso lo hacen más apuntando para las fechas de santos o que tienen que ver más con la religión, ¿no? No. Esas cosas aquí están diferentes en Chile. Como estaba mirando los actividades de año pasado, que ahora empiezan también pronto en septiembre las actividades en el centro de Santiago, que hay por todo algo gratuito de teatro o artistas. Ah, qué lindo. Por todo y ya es interesante, muy interesante. Por ejemplo, a mí me han dicho que en Madrid pasa eso también, que hay muchos teatros y mucha movida de museos también. No, aquí también hay una fecha en el año que liberan las entradas y es como que el museo se abre para la gente, para todo tipo de público, ¿no? Sí. No, aquí tenían en el junio. En el junio tenían el Día de los Museos aquí en Chile. Estaban todos los museos abiertas y gratuitas, ¿no? Claro, esas son cosas culturales que se tienen que tratar de acercarse más a lo popular, ¿no? A la gente, a todo tipo de gente, porque sí. Siempre es como que uno, lo del teatro y lo de los museos es como para la gente más culta, digamos. Sí. Tiene eso, ¿no? Pero yo creo que todo lo que es el arte es una expresión humana, ¿no? Tanto las pinturas como la fotografía, como la escultura. Sí. Y que hay que enseñarle a la gente a interpretar, a que le interprete y a que le venga el gusto por ir y por estar, por participar. Está bueno. No, está bien. Bueno. No vamos a ver. Todavía yo vivo ya desde 3 meses en Chile. Bueno, la cosa es que todavía... Andrea se mandó un asado de... Terrible. Vamos a ver. De puta madre, iba a decir. ¿Sabes qué podemos hacer? Cuando tú estás en diciembre en Chile, ¿ya? Uh-huh. Vamos a hacer tú y yo un concurso. Uh-huh. Vamos a ser el mejor. Sí, sí, sí. ¿Quién de los dos es el mejor parrillero? Hacemos un concurso, lo ponemos en YouTube. Sí. Dos parrillas que son iguales, ¿no? Y quién tiene al final el mejor cacho del carne jugoso. El resultado final. Sí, y sí, con mucho cerveza y un vino y manipulamos el público. No, buenísimo. Me parece espectacular la idea. No, no necesitamos. No, vos estás contento porque conseguiste cerveza de trigo. Sí, eso es. Hay cerveza de trigo en Chile. Pero muy, muy, muy caro. Muy caro, sí. La última vez yo fui al supermercado y yo he visto, oye, 1,000 litros de cerveza de trigo, 700 pesos, son más o menos 1,10 euros, más o menos. Claro. Y ya, a comprar. Y rico. Una cerveza del sur de Alemania, de Múnich. Y claro, para una cerveza importada no es tan caro, ¿no? ¿Y el clima está muy frío, che? Por la noche sí, al día no. Al día hasta vamos lento al primavera. Uh-huh. Y a veces tenemos 20 grados, otro día 13. Pero por la noche hace mucho frío, entre 5 y 0 grados más o menos. Uh-huh. Y... acá estos días, hoy más que ayer, se siente una ola de calor que entró de África y hay una humedad y un calor, pero que es agobiante. Me recuerda la humedad en Mallorca, horrible. Muy feo, porque en camas húmedas dentro de la casa, sí. Bueno, no, hay que poner los aire acondicionados, el que puede y el que tiene, y si no hay que aguantársela nomás. Claro. O salir para el mar y remojarse un poco, pero... Sí, este fin de semana... Para dormir es el tema, ¿no? ¿Cómo? Para dormir es el tema. ¿Te cuesta dormir porque dormís mal? Si abrís la ventana te pican los mosquitos. ¡Qué rico! Que los mosquitos el otro día me picaron de un lado, me levantaron, me dieron vuelta, me picaron del otro. Tenía mucha hambre. No, abajo de tu casa tienes ese lago chiquitito. Yo creo que está lleno con mosquitos. Sí, tengo como una laguna artificial de mi vecino y los mosquitos, pero me saludan, están ahí, ¿viste? Ya me estoy haciendo amigo. Trato de hacerme amigo para que no... No, el problema es después, cuando tú ya vas a sé matar... cuál es el que me pica, cuál no. No, el problema que yo tenía en Mallorca cuando yo mataba a un mosquito por la noche... ¿No? Que tienes una mancha de sangre a la pared después. Sí, dejas el techo, no te importa manchar nada, ¿eh? Con tal de matarlo es algo. Y siempre te terminás pegando en la cara. Sí. Es algo que. Porque sentí el zzzz ahí. Sí, a la oreja. Y es impresionante, ¿eh? Los mosquitos, la verdad que. A mí, yo tuve una experiencia muy, muy especial en Argentina con las chaquetas amarillas, que le dicen en Argentina. Ajá. Que son un tipo de avispa, yeah, que son hechas en laboratorio, que lo hicieron, esto yo te lo cuento de Argentina, ¿no? Yeah, sí. Que lo hicieron para que se coma el mosquito, el jejen. Ah, ya. Yeah. Entonces, con la avispa, la no sé qué le hicieron genéticamente, y bueno, para que se coma el jejen. Y resulta que le salió mal, porque la chaqueta amarilla, que es una avispa amarilla, que parece que tiene una chaqueta, por eso le dicen en Argentina chaqueta amarilla, come carne. Ah. Es carnívora. Entonces, a vos te tiende a morder. Sí, pero... Cuando te pica, no es que te pica, te muerde directamente. Sí, es como lo avispas en Alemania. Y estaba en la zona de la cordillera, sí, en el sur de Argentina, y digo, bueno, me voy a hacer un corderito a la parrilla. Ya. Yeah. Un costillar de cordero con una pierna era, yeah, porque éramos dos. Y bueno, pongo el fueguito, qué sé yo, saco el cordero, y lo empiezo a condimentar, y veo que viene una chaqueta amarilla. Ya. Yeah. Pero eran dos o tres, yo digo, bueno, no. Y pongo la parrilla y empiezan a venir. ¿Vos sabés? Que se me llenó de chaqueta amarilla. Ya. A tal punto que tuve que apagar el fuego. Sí. Y puse el cordero, la parrilla media caliente con unos diarios y el cordero ahí arriba y tuve, sí, que salir con el coche a otro lugar, a buscar otro lugar, sí, porque me corrieron las chaquetas amarillas. Yeah. Era algo que no podía comer, no podía, se me metían en, sí, el, sí, pan, sí, en todo. Era, yeah, una invasión terrible. No, en Alemania las avispas están iguales, ¿no? Se comen carne. Y Romina me ha dicho aquí en Chile también que las avispas son muy agresivos y comen carne, porque en Mallorca nada. No, de no, no, no, nada. No, son como otra sí, raza, digamos. Sí. Y un campesino de ahí, que yo le conté, y me dice que a él le mataron un ternero recién nacido. Ya. Yeah. Porque se le metieron por los ojos. Se le metieron por los ojos, pues, o son, sea, muy agresivos. Recién nacido. Imagínate cómo estaban, ¿no? En esa época, yo ya hace varios años de esto. Ya. Yeah. Pero a lo que voy de los insectos, que, bueno, el mosquito por lo menos no te deja dormir. Esta te vuelven loco, la chaqueta amarilla. No lo sé cómo está aquí en Chile. Tengo ni idea, de verdad, de los bichos. Pero por querer hacer una avispa que se coma a otro, ¿no? Ya. Yeah. Querer alterar un poco la yeah, cadena. Le salió mal y estaba el jejen y estaba la chaqueta amarilla. Yeah. Así que el que la conoce, que tenga cuidado. Yeah. No lo sé cómo chaqueta está. Amarilla dando vuelta. ¿Hay muchos bichos aquí en verano? ¿Tú sabes? ¿Tú? No. Nada. No, en Chile no tanto, ¿eh? No, no. En Chile no tanto. Ni hasta me atrevo a decir que los mosquitos... Tampoco. Bastante menos que, por ejemplo, acá, que es más húmedo, ¿no? No, aquí en otoño, que como en Mallorca sea horrible en otoño con los mosquitos al final del año, que aquí estaba nada, nada. Yo he visto un mosquito. No. No, porque es tan seco. Porque allá en Chile la virtud que tiene es que en pleno verano refresca la noche. Sí, está fría. Y a los mosquitos mucho no les gusta el frío, ¿eh? Ya. Yeah. Y refresca bastante, cosa que te tenés que poner algo. No, aquí hace frío por la noche, eso yo sé, pero con los acá bichos... Ah, es un caldo de cultivo que está ahora, por ejemplo, es tan, pero en su salsa los mosquitos. Ya. Yeah. No, no, el clima chileno o donde estamos, en zona del Santiago, está muy buena en verano. El día 30 grados, por la noche 10... Y no necesitas ningún aire acondicionado. Está muy, muy rico. Muy rico, sí, sí, yeah, sí. La virtud, lo bueno. Sí. Como decíamos ayer, ¿no? De que uno tiene que empezar a valorar las cosas... las cosas buenas, las cosas lindas. Ver el vaso medio lleno, ¿no? El medio vacío. Ya, pero depende. Depende. Cuando tú llenas un vaso, es medio lleno, ¿no? Claro. Y cuando vacías un vaso, sí, sí, es medio vacío. Es eso. Muchos lo ven que no es medio lleno, está medio vacío. Sí. Entonces es la mala onda de lo que te falta o de lo que... bueno. Ya, no. De cuando, como yo, que tú viviste en tres países, en dos continentes, tú vas a comparar, ¿no? Y a veces te falta algo. No. Lo que yo te decía el otro día de eso de llegar siempre tarde, ¿viste? Para las cosas, o que yo me vine para acá y empezó la crisis acá, o que voy para Chile y hay un terremoto, o que... Tú eres dieta. Y que son verdades, ¿no? Pero bueno, es lo que a uno le toca vivir. ¿Y cuál es el vaso medio lleno? Que bueno, es que lo pudiste vivir y que tenés experiencia. Y que lo que te enriquece en todo caso es la experiencia y los momentos vividos, ¿no? No, la experiencia que puedes vivir en otras culturas y como yo con otro lenguaje. Gente linda, de eso. No. Ya, vamos a ver. Ahora necesito urgente primavera y verano porque no puedo más con invierno. Claro, pues lo que le pasa a Andrea es que se fue para allá en pleno invierno. Sí. De allá. Y yo salí empezaba el verano acá y se fue para allá. Entonces está en un año de invierno. Casi. Estás invernando. Casi. Como los osos. Sí, como un oso. Sí, me siento también como un oso. Estoy comiendo mucho, ¿no? Y ya, tomando cerveza, ¿no? Ya. Y yo necesito urgente ver insectos y olor de flores y ya. No, pero ya llega todo. El calor del sol. Hay que tener sol. Paciencia y ver el vaso medio lleno. Sí, en septiembre. Entonces dicen, en septiembre es como Navidad en España. Se están comiendo todos los días, se dicen. Al tope, ¿no? Son cinco días al final que se comen. Por eso... ¿Y allá se difundió un poco de los Juegos Olímpicos en Chile? Sí, por todos los canales, pero no estoy mirando, de verdad. Yo no estoy mirando. ¿Tú? Ah, yo sí, acá te vuelven loco por todos lados también. Ah, no. Hay... Pero poco y nada, ¿no? Hay por todos los Juegos, pero... Yo personalmente nunca estoy mirando deporte en el tele porque me aburre. Y... Claro. Por eso yo no registro los juegos como otros. No puede ser, la gente está aquí también mirando. Porque tienen la misma cultura como en España. Televisores hay por todo, ¿no? Uh-huh. También ahora yo he visto una metro nuevo que tiene también por dentro pantallas. Con publicidad todo el día. ¿Quién? ¿En dónde? En el metro. En el metro, en el tren. En el tren, en el metro, hay un nuevo tren. Yo he visto en la línea 5... que tiene por dentro esas pantallas chicas del LCD con publicidad. ¡Buah! Por todo televisión y publicidad. Yo creo que yo siempre pensé, ¿no?, en los lugares públicos como el metro, como estaciones de buses. ¿Por qué no hacer ahora que ya los libros de papel encima tienen tendencia a extinguirse, ¿no? Por los libros electrónicos y por el ordenador. ¿Por qué no hacer en todos los lugares una pequeña biblioteca? Pero aquí en el metro de Santiago tiene una. Que uno llegue y se elija su libro y cuando se baja hay otro ahí y dejan ahí, ¿viste? No, pero el metro de Santiago tiene. El metro de Santiago tiene una biblioteca del metro. Ah, sí. Sí. Y puedes ser miembro y puedes coger un libro y como tú dices, pues dejas después el otro sitio. O coges para, por ejemplo, una semana y después vuelve el libro a la biblioteca. Abajo en el metro tienen una biblioteca. Buena idea. Ah, sí, entonces ya es una idea hecha lo que sí, estoy diciendo. Sí, aquí está hecha. Bueno, no, porque yo acá no he visto algo así. No, porque no tiene metro. O sea, hay bibliotecas, pero son las bibliotecas que ya todos conocemos. No, y el metro que tiene Palma de Mallorca es ya increíble largo. No. Sí. ¿No? Empiezas con la primera página y vas a leer solamente la mitad. Estás en la estación. Tenés que leer el titular de un periódico. Correcto. Es un metro que es, no sé, pero bueno, sí, lo hicieron para que llegue hasta la universidad. Sí, pero Daniel, realmente es muy cortito. Por eso el chiste que me dice Andrea. Sí. No hay... Y encima a veces no anda. Con el metro que tienen ahora. Así que está líneas. Muy bien eso de buscar páginas y cosas así, un poco de risa y que nos hagan pasar un buen tiempo, un buen rato. La verdad es, Pablo, y yo planificamos ese podcast No planificamos este podcast. No, no, está sin planificar. Sin planificar, puro improvisación hoy. Y sí, sí. Necesitamos, pero planificar, que buscamos cosas y ya. Y no, con... no, el tema era salir un poco al aire para, no, para también que para... sepan que estamos y que bueno, y que vamos agarrando nuevos caminos y que vamos a seguir. Que no, no sea un monotema el de la crisis nada más. También para buscar ¿no es así? Temas. Sí, no, claro, no sea siempre crisis, como lo dices ya. Siempre, siempre, siempre. Abres las noticias de España, o de Alemania, o de Chile, por todo hay problemas, ¿no? Y ya. Y no sabemos, y es así, ¿viste? Y no sabemos a dónde va el tren de la crisis, ¿no? En el momento en el túnel no hay luz. ¿No? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar nomás, ¿no, Andrea? Sí. ¿Tenés otro tema, no? No, po. Nada. No, po. Ahora yo he dicho no, po. Yo estoy hablando como un chileno. Cada vez estás más chileno, Andrea. Como un chileno, se te nota. La gente después cuando empiece a ver a escuchar podcasts de acá y de allá, va a ir de a poquito dando cuenta cómo Andrea se fue chilenizando. Ya. Ya, no. Vamos a tocar una musiquita para el final. Baja un poquito el volumen de la música. ¿O no está bajo? Está bajo. Ya. Ya, Pablo. Ya, Andreas. El próximo va a ser con más ritmo y más cositas. Más ritmo. Pero igual, Romina, para que sepan que estamos, les mando un abrazo de mi parte a todos y sí, que escriban algo. Sí, yo también. Muchos saludos a todo el mundo que están escuchando nuestro podcast. El promedio todavía 13, 15 personas al día. No es tan malo. No es tan malo para el ritmo. ¿No? Cuando calculas para el todo 13, el mes, 15, no es tan así malo. Así sean dos. Un abrazo muy grande. Y si quieren poner un comentario, sugerir algún tema o algo, sí, o aportar algo, sí, sería buenísimo, ¿no? Sí, la gente, si quieren, van al nuestro blog, al reservaparadres.blogspot.com. Y allá pueden anotar cosas en el blog o en cualquier forma, ¿no? Cuando van a buscar por Google a reserva para tres, yo creo que somos los primeros en castellano. No hay muchas reservas para tres. Ajá. ¿No? Vale, vale, vale. Ya. Y bueno, ya. Pablo. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima y... nos vemos. Y a mirar el medio vaso lleno, no se olviden. Sí, medio vaso lleno, correcto. Te sale bien el argentino. Ya. Un abrazo, adiós. Adiós, nos vemos. Chau, pescado. Chau, chau, chau. Chau.